Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Bolivia. Revolución versus barbarie. Cuando Rosa Luxemburg escribió que la dictadura consiste en el modo en que la democracia se utiliza y no en su abolición, quería decir que la democracia no es un marco vacío a disposición de los diversos agentes políticos, sino que la democracia tiene un sesgo de clase. Por ejemplo, Murillo, con su ideología reaccionaria, plantea meter aviones de guerra al trópico, militarizar zonas donde se incrementa el coronavirus. Lo que queremos decir es que los contenidos y las formas de la democracia lo deciden los sujetos que la enarbolan. Anuncia Casa de las Américas homenaje online a Roque Dalton. A propósito de su aniversario 85, la Casa de las Américas anunció hoy el homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton, cuya lírica abogó por las causas sociales de América Latina. En un comunicado de prensa, la respetable institución cubana promovió el homenaje al entrañable revolucionario, quien publicó varios de sus libros de poesía y ensayo bajo el sello del Fondo Editorial de la Casa, entre ellos, el poemario Taberna y otros lugares. La ONU declara que Brasil está volviendo al mapa del hambre situación de salud. El economista Daniel Balaban declaró, en una entrevista con el Estado de Sao Paulo, que Brasil está volviendo al mapa del hambre. Según él, la causa sería el coronavirus y la crisis económica generada por la pandemia. Sin embargo, está claro que la verdadera causa es el desprecio del gobierno por la prevención de enfermedades y las medidas que podrían evitar que la crisis llegue a la población. Brasil, país con el mayor número de enfermeras asesinadas por COVID-19, el número de profesionales de la salud asesinados en Brasil supera el de Estados Unidos, España e Italia. Colombia. Campesinos buscan alternativas para apoyar el estudio en casa de sus hijos durante confinamiento. En la vereda Santa Martina del municipio de Puerto Berrio, en el Magdalena Medio Antioqueño, vive María Argenis Betancur con su esposo y dos de sus cuatro hijos, John Freddy de 12 años, quien cursa el grado sexto, y Daniel Alexis de 13 años, quien cursa el grado séptimo. Estos jóvenes deben trasladarse a Bodegas, una vereda vecina ubicada a unos 10 kilómetros de su vivienda, para realizar sus estudios de secundaria. La familia llegó a este sitio hace algunos años a trabajar en una hacienda ganadera, luego de salir de la vereda La Congoja del municipio de Yondó, ubicado igualmente en el Magdalena Medio Antioqueño, porque a don Fidel, cabeza del hogar, se le terminó el trabajo. Científicos cubanos captan primeras imágenes del virus SARS-CoV-2. Científicos cubanos captan por primera vez imágenes del virus SARS-CoV-2, lo que permitirá impulsar los estudios sobre tratamientos de esta enfermedad. Especialistas del Centro de Estudios Avanzados de Cuba y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri lograron obtener la primera imagen del virus directamente de muestras clínicas de pacientes cubanos mediante microscopía electrónica de barrido. Brasil, al menos 60 indígenas fallecieron por coronavirus. La Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña alertó sobre el aumento de contagios de la COVID-19 en el área de la Amazonía, registrándose al menos 60 muertes en 16 pueblos indígenas. En esta zona se registran más de 200 casos positivos a la COVID-19 y unos 23 pueblos indígenas afectados. Por ello, requieren la asistencia del gobierno brasileño para evitar más pérdidas de vidas. Y nosotros, los COCAMA, estamos registrando muertes todos los días. Estamos angustiados y desesperados, argumenta el texto indígena. Detrás de Gedeón. La Operación Gedeón, un monumental fiasco por medio del cual el hombre de paja de Estados Unidos en Venezuela, Juan Guaidó, pretendió derrocar al legítimo presidente de la nación bolivariana, ha sido calificada por algunos medios de comunicación como un golpe privado. Como siempre, la gran prensa le hace a Washington el favor de limpiar la zona de desastre. Pues semejante apelativo viene bien a la Casa Blanca para deslindarse de esa acción que quedaría, aparentemente, en manos de la oposición venezolana y un consorcio particular de seguridad estadounidense. Pompeo dijo que si ellos hubiesen participado directamente en la acción, esta no habría fracasado. ¿Será que ya se le olvidó Vietnam? Casas de mujeres indígenas en Puebla padecen ante la falta de recursos. A pesar de que la violencia de género aumentó durante la cuarentena a nivel nacional, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal retrasó la entrega de fondos para las casas de mujeres indígenas en todo el país, cuestión que afecta a cientos de usuarias en el estado de Puebla. Alerta. Fuerzas Armadas de Honduras detienen a miembro de la Coordinación General de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas mientras distribuía alimentos en comunidad indígena. Miembros del ejército detienen arbitrariamente a José Troches, miembro de la Coordinación General de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, mientras hacía labor humanitaria entregando alimentos a comunidades en tiempos de crisis y desabastecimiento. El compañero fue detenido en el área de El Cerrón en el Departamento de La Paz por el militar de nombre Manuel Soriano y trasladado a la posta policial del municipio de Cabañas, La Paz. Bartolinas señalan que Decreto 4232 es un golpe a la Madre Tierra y exigen su inmediata abrogación. En una resolución hecha pública el día de hoy, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, expresa su rotundo rechazo al Decreto Supremo número 4232, respecto a la utilización de semillas transgénicas en Bolivia, exigiendo su inmediata abrogación por ser anticonstitucional y un atentado a la vida, a la soberanía alimentaria, a la sabiduría ancestral y significa un golpe a la Madre Tierra. Beatriz Pichi Malen, canto ancestral mapuche de San Joaquín al mundo. Este martes 12 de mayo a las 20 en punto de Chile, la cantante argentina mapuche, Beatriz Pichi Malen, presentará un concierto íntimo que se podrá ver en vivo a través de las redes sociales Facebook Live e Instagram Live del Centro Cultural San Joaquín. Reconocida como una de las voces más destacadas de la música mapuche, Beatriz Pichi Malen presentará en un concierto íntimo representando la cultura ancestral y la música de Valmapu desde su casa. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.